veces me doy cuenta que estoy mirándome. El alma no se inventa, no, no, no, nunca se hace piel. Abro bien la puerta, el viento me invade. Las calles desiertas están mirándome. Sé que todo está bien, todo es parte del destino. Soy esclavo de mi ser. Sé que puedo volver a mirarme en el espejo otra vez, otra vez. No, no, otra vez. Veo en el reflejo de un vidrio roto. No quiere contemplarme por miedo a olvidar. Doy un trago de aire, paseo sin dirección. No recuerdo a nadie y vuelvo donde todo empezó. Todo está bien, todo es parte del destino. Soy esclavo de mi ser y sé que puedo volver a mirarme en el espejo otra vez, otra vez. Otra vez.